cielo más que todo. Sobre todas las galaxias me conquista hoy tu gracia. Sobre todas las poesías, presencias, melodía. Sobre todas las canciones, tus palabras son acordes. Cobran vida al conocerte. Me estremecen, me consumen y me llenan de pasión. Es tu amistad, mi bendición. Haciendo de tu vida en lo grande y lo pequeño de mi vida, siendo tú el amor de mi vida, que respira en cada hora tu presencia, que mis fallas desvanezcan con tu esencia, que tu fuerza se establezca y llene todo. Siendo tú por siempre mi tesoro. Sobre todos los tesoros, yo te anhelo más que todo. Sobre todas las galaxias me conquista hoy tu gracia. Sobre todas las poesías, tu presencia es melodía. Sobre todas las canciones, tus palabras son acordes. Cobran vida al conocerte. Me estremecen, me consumen y me llenan de pasión. Es tu amistad, mi bendición. Y que cuenten cada uno de mis días en amarte y esparciendo de tu el amor de mi vida, que respira en cada hora tu presencia, que mis fallas desvanezcan con tu esencia, que tu fuerza se establezca y llene todo, siendo tú por siempre mi tesoro. Cuenten cada uno de